Cine Eufóricos. Crítica, estrenos, festivales, noticias, series, cartelera. Cine Eufóricos. El gusto por el cine. Bienvenidos al episodio número 30 de Cine Eufóricos. Carlos está con nosotros, su servidor Víctor Luna. Pues, ¿quién más va a estar contigo, Víctor? Bueno, pues es que estamos... ¿Acaso has invitado a alguien más? Siempre, siempre hay invitados en este programa, siempre invitados de lujo, como de tú. De lujo, por favor, así que... Eso sí, no te lo puedo negar. Víctor, una semana más, 30 episodios después y no hay estrenos dignos de la cartelera comercial. Tú hubieras pensado hace más de 30 semanas cuando... Uy, sí, como que subimos cada semana. Cuando Fox nos habló y en alianza con Spotify para auspiciar este bonito programa. ¿Pensabas que íbamos a llegar a tanto? Sí, todavía, y yo confío en que... Aún una pregunta más complicada. A ver. ¿Cuándo se va a terminar la primera temporada de Cinefóricos? Y va a empezar la segunda, porque ya había terminado la primera temporada. Yo creo que ¿no? precisamente estamos terminando con esto, la primera fase, ¿no? Yo creo que tal vez tendríamos que darle la próxima semana todavía con nuestras opiniones sobre lo que sea la 92ª entrega de los premios de la Academia, ¿no? Ahí consideras tú que se termina la primera. Yo creo que ahí sí, ya hay un punto de aparte en el año cinematográfico. Comenzamos un nuevo año cinematográfico. Hablemos entonces de los estrenos de la semana. Mientras tú reflexionas sobre lo que ha sido esta semana de estrenos, déjame comentar nuestras redes sociales. ¿Claro? Búsquenos en Facebook como Carlos Cine Eufóricos. Síganos en Twitter como @CineEufóricos. Síganos en Instagram, ahí estamos. No publicando tu pau pau pau pau. Víctor, permíteme decirlo, no seas ridículo. ¿Qué publicas, Víctor? Síganos. Si tú no publicas nada, síganos. Por eso contratamos a un... community manager especializado. Manager, que... Exactamente. Ya sé, pero bueno, sí. Síganos en nuestras redes sociales. A un PR. ¿A un PR? A un de relaciones públicas. Ok. Perdona mi neófites. Disculpa, gracias. No, bueno, entonces ahí estamos. Síguenos para... Recibimos todo tipo de comentarios. O sea, obviamente la mayoría son... O sea, de... Por Dios, son el mejor podcast del mundo. Claro. No. Para hablar de cine, o sea, aquí estamos. No, y lo peor de todo, Víctor, es que tuvimos que declinar la invitación a la alfombra roja de los Oscars. Sí, hombre, porque sí. Porque vamos a estar ocupados en otras cuestiones. Sí. Somos hombres ocupados. Schedule. Sí, siempre problemas de organización. Problemas de horario. Sí. Pero bueno, hablemos. Esta semana no hubo grandes estrenos, a decir verdad. La verdad es que las películas que se estrenaron esta semana... No se nos antojaron realmente. O no sé si tú ibas a ver Dolittle. No, gracias. Fíjate, estaba checando las críticas de esa película, Víctor. Había críticas que decían: Dios mío, ¿cómo te extrañamos, Cats? Vuelve. O sea, imagínate. Perdónanos, Cats, por todo lo que dijimos de ti. Exactamente, perdónanos, Cats, por haber hablado mal de ti. Te extrañamos, por favor. Tan mala dicen que es la de Dolittle, pero muy bueno. Muy mala. Pero pues también, Víctor, ¿para qué te pones a hacer un remake de una película de los mejores tiempos de... ¿De Eddie Murphy? Que funcionó muy bien con Eddie Murphy y ahora la convierten en algún tipo de película de aventuras. Sí. Porque al parecer el personaje de... Robert Downey Jr. Pues se embarca en un viaje en búsqueda de algún... No sé. Sí. Para no sé qué. Que pero no tiene sentido. Pero hay un viaje en el que hablan los animales. Sí, en el que hablan los animales. Sí. Entonces, pues extraño. Y Víctor, y el único estreno interesante que desde ahorita les invitamos a checar. ¿Gretel y Hansel? No. Ni siquiera, te lo voy a poner así de fácil, Víctor. Ni siquiera tienes que salir de tu casa para disfrutar de esta gran película. Yo sé que por otro lado, yo sé que tú eres un hombre de casa, eres un hombre que le gusta estar hogareño. En el hogar, hogareño. Pero aún así, yo conozco de tu malestar por el hecho de que estas películas poco a poco comiencen a... Y que los grandes cineastas, los grandes hacedores de cine, comiencen a irse, pues, ahora sí que a las garras de Netflix. Netflix está diciendo, ok, si 20th Century Fox, si la Metro-Goldwyn-Mayer, si Universal, si lo que sea, no te quieren dar dinero para hacer la película, vente conmigo. yo aquí tengo, mira, ¿cuánto necesitas? A ver, Scorsese, ¿cuánto necesitas? Esos tipos se están endeudando más que el sexenio de Peña Nieto, o sea, no sé. De verdad, y yo sé que te molestaba, Víctor, de no tener la oportunidad de ver... Tienes dinero de sobra para comprar a Fincher, a Scorsese, a Kaufman, a... Spielberg no ha hecho nada todavía en Netflix. Pero bueno. Ya hablaremos de eso también en la segunda parte de nuestro episodio con las películas que esperamos, y ahí señalaremos cuáles son aquellas producciones que ya Netflix ya apartó para de aquello de lo mejor del año. Pero mientras, entonces, cuéntanos cuál es esa película que nuestros fieles escuchas, digamos, van a poder disfrutar desde la comodidad de su hogar. Yo antes de decir el nombre de la película, Víctor, espero que de verdad Netflix, que esta vez el cheque que nos llegue sea más grande, porque con nuestras recomendaciones pues se elevan las vistas en Netflix. Y sí, es un ya la gente siempre no tiene más que decidir entre qué hago, escucho Cine Eufóricos, veo una película en Netflix, es una de dos. Como decía aquel maestro que tuvimos de ciencia ficción, que decía, ¿qué va a decidir? ¿Qué va a decidir ver? ¿Qué quisiera ver? ¿El Super Bowl o leer uno de sus libros? Sí, así en este es. Caso, la gente va a preferir escucharnos que ver el Super Bowl. Totalmente. Ajá. Estamos hablando este domingo 2 de febrero. Estará usted también, tal vez si usted está pendiente de nuestras publicaciones, estará escuchando el estreno de este super episodio, precisamente el día que vemos triunfar a Mahomes y a los Chiefs. ¿Se va a convertir en el nuevo Tom Brady o qué me estás diciendo? Pues bueno, mientras nosotros nos preparamos para ver el Supertazón, recomendémosle a la gente que nos escucha... Una película escucha, que también tiene mucho que ver con deporte. Con deporte. Ajá, que se llama Uncut Gems. Uncut Gems, que le pusieron... Diamantes en Bruto, me parece una traducción bastante fiel. Bastante. Porque pues es Uncut Gems, un diamante sin cortar. Sin cortar, ajá, exactamente. En bruto, o sea... Y pues cuéntanos, Víctor, una película de los hermanos Safdie. Es una película de la que se estuvo hablando tanto... Tanto que hasta se vendió a Adam Sandler como candidato a los premios de la Academia. Tanto que la película parecía sonar fuerte para toda esta temporada de premiaciones. Y al final, la verdad, resultó ser una de las grandes olvidadas por la crítica, y no nada más por el público. No nada más olvidadas, de las grandes injusticias. Totalmente. Porque de entrada, con el comentario que vamos a tener de la película, de entrada, si nos molesta, al menos a mí me molesta un poco, bastante... Que primero, no esté nominada a Mejor Película. De acuerdo. Y no esté nominado Adam Sandler como Mejor Actor. Tendría forzosamente que tener esas dos nominaciones. Y si me apuras un poco, a lo mejor hasta director, como... Sí. Como mejores directores. Sí. Pero mínimo Adam Sandler me parece de verdad una grosería. Me parece algo... muy injusto que le hagan esto a un actor como Adam Sandler. Que ha tenido una carrera, Víctor, prolífica en el número de películas que ha hecho de cine... de este cine... ¿Cómo podemos llamarle? De comedia americano, pero de ese cine de comedia palomitero. Totalmente, sí. Así, pero muy... Muy dominguero, ¿no? Muy dominguero. Y que de pronto, como hemos visto en anteriores ocasiones, de estos actores que salen de la zona de confort, que dicen, ok, yo estoy encasillado en un tipo de actor, en un tipo de película, en un tipo de género, y me ofrecen los hermanos Safdie un personaje completamente alejado de todo esto, que mantiene, claro, una esencia por ahí de humor, pero un humor un tanto más negro, sí, un tanto más oscuro, pero sacan de su zona de confort a Adam Sandler. Y nos ofrece una actuación que de verdad, yo, Víctor, cuando la estábamos viendo, yo decía, este no es Adam Sandler, me lo cambiaron. O sea, se parece, habla como, pero no es Adam Sandler. Totalmente. O sea, ¿qué le pasó a Adam Sandler en esta película? Sí. La verdad es impresionante. Y la verdad es que creo que más allá, si estamos diciendo esto es porque realmente sí se estuvo hablando de Adam Sandler, la verdad, también. O sea, hay que señalarlo. Hubo... Sí, hasta estuvo en la round table de Hollywood Reporter con los actores nominados. Estuvo ahí. Ok, pues es que estuvo nominado mejor actor en el National Board of Review, en los Critic Choice Awards, la Asociación de Críticos de Chicago, Críticos de San Francisco, los críticos de Nueva York. En el círculo de críticos de Nueva York le dieron el premio de mejor director a esta película, pero el asunto es que en los premios ya de otra magnitud, ¿no? Como son los que alcanzan una proyección más internacional, ¿no? Por ejemplo, los Globos de Oro, como tú bien lo dices, y los premios de la Academia. Ahí es donde sí realmente parece que pues la ignoraron, a pesar de todo este buen trayecto que había realizado a lo largo del año, ¿no? Y al final, pues, no alcanza su estreno comercial en salas de cine, pero pues acaba de estrenarse en Netflix este viernes 31 de enero, ¿no? Por fin. Y entonces tenemos esta película que nos cuenta la historia del personaje interpretado por Adam Sandler, un tal Howard Ratner, propietario de una joyería ubicada en el barrio de los Diamantes en la ciudad de Nueva York, y muy aficionado, por decirlo menos, un judío, sí, y muy aficionado, por no decirlo menos, a las apuestas, ¿no? A las apuestas. Ah, no aficionado, tiene una enfermedad con las apuestas. De alguna manera. Sí, tiene una enfermedad. Y entonces, a partir de esta obsesión que tiene con las apuestas, es que se empieza a llenar de deudas, ¿sí? Y lo interesante de la película, o de los hermanos Avdi, de cómo nos lo cuentan, en este tono tan, no sé, usan un tono muy particular de dirigir, tiene un estilo muy propio, muy sucio, muy realista hasta cierto punto, ¿no? Que llega a ser incluso por momentos crudo, vertiginoso, chocante, no lo sé. Crean una atmósfera muy particular, en esta ocasión ayudados también por una gran banda sonora de un tal Daniel Lopatín, ¿no? Que ya había trabajado con ellos. Una banda sonora que en un principio nos podría chocar un poco con el tono de la película. Sí. Pero que a fin de cuentas, al término de la misma, sientes que pues tuviste una buena experiencia en general. Sí. O sea, tanto la música como la película como tal. Pero sí, o sea, gran banda sonora. Sí, entonces, la película de entrada nos pone en el lugar de Howard y en medio del conflicto, o sea, no hay, y vamos conociendo al personaje porque sí hay un desarrollo de personajes, claro. Sí nos permite conocer quiénes son los protagónicos, los antagónicos, cuáles son los obstáculos que tiene que atravesar a lo largo de la película. Y no nada más un desarrollo de personajes, el desarrollo no se queda simplemente en el personaje, sino en todo el ambiente, sí. en todo este submundo neoyorquino de las apuestas, sí. De la venta de diamantes. Sí. De cómo se tratan estas ventas, de los famosos que entran dentro de este tipo de mundos. Sí, porque hablamos de venta de joyas a un nivel exclusivo de ricos, ¿no? O sea, bastante importante. Y sí, la verdad es que los... Como la mafia entra dentro de estas cuestiones también. Exactamente, sí, ¿no? sí. Porque esa es una parte fundamental de la película, ¿no? Y es que la película toca tantas aristas, pero las muestra de manera tan... Pudiera parecer en un principio como que la película trata de abarcar demasiado, pero creo que se organiza muy bien para contar lo que nos está contando, ¿sabes? Sí, también se mete con toda esta cuestión de los judíos, del judío dentro del de los negocios. A un nivel también serio, pues. Serio, ¿no? Y también a un nivel autocrítico del judaísmo. Sí. O sea, vemos cómo pues todos tenemos la idea del judío como un gran mercader, que le gustan mucho los negocios, el dinero... Y aquí lo muestran, sí. O sea, cómo él se obsesiona tanto por el dinero como por las apuestas. Y pues la película va de eso, de cómo se hace como algún tipo de bola de nieve, sí. Encima de él, cómo la tormenta va llegando. Y cómo él con sus acciones, un tipo enfermo, un tipo desagradable, un tipo bastante antipático, un tipo con el que conectas, pero conectas de una manera extraña. O sea, y ese es el gran valor que para mí tiene el personaje de Adam Sandler. Que termina la película, digo, no vamos a aventar spoilers, pero termina la película y termina sintiendo algún tipo de compasión por el personaje. O sea, no, porque sabes que el personaje está mal, porque sabes que el personaje no está haciendo las cosas de manera correcta. Vamos, o sea, estamos hablando de un personaje, en resumen, pues sin escrúpulos. Exacto. Al parecer. Sí. O sea, pero como te digo, o sea, sientes a fin de cuentas, al terminar la película, pues como había dicho, cierta compasión por él. Sí, sí, sí. Porque le va mal. Sí. Porque sabes que no, ¿sabes? Y yo te lo había comentado cuando estábamos viendo la película, Víctor. Sí. Y vuelvo en lo mismo, sin querer aventar el spoiler. Sabes... Y sientes que no puede terminar viendo un personaje así. Pues pero sí. La compasión viene por el lado de que en ningún momento sientes tampoco que estamos ante un villano. O sea, no estamos ante tampoco una persona que esté haciendo las cosas porque con el afán de dañar a la gente, claro, o de una forma maniquea, pues ser, claro, malo nada más porque quiero ser, no, malo. Y es que, digo, desde Good Time, ¿no? A estos directores ya habíamos visto que les interesaba la... Parecía que les interesaba particularmente la historia de estos personajes, de alguna manera, pues a quienes todo les sale mal, ¿no? Personajes fracasados, digámoslo así, ¿no? O sea, de alguna manera este tipo a lo mejor... Y que tocan fondo. Y que tocan fondo, ¿no? Exacto. Precisamente, ¿no? Entonces se trata un poquito de esto. Y gracias también a la ayuda de unos secundarios estupendos, sí, hay que señalarlo, la obsesión que tiene Howard por las apuestas está, parece, particularmente orientada al mundo de los deportes, uh-huh, y particularmente orientada al mundo del básquetbol. La historia se desarrolla, inicia... con unas escenas en Etiopía, ¿no? Uh-huh. Donde están... Que nos muestra cómo los... Como un grupo de... Etíopes. Mineros, uh-huh, etíopes, sí, que después en la película mencionan que son judíos también. Sí. Judíos afroamericanos, ¿no? Judíos, sí, afroamericanos. Pues sacan, sí, de las minas, pues, diamantes. Estas piedras estos preciosas. Ópalos, ¿no? Ópalos, exactamente. Consiguen un ópalo de un gran tamaño, el cual, sí, de alguna manera, que no explican, se lo hacen llegar a Jaguar. Sí, que él dice que tardó como 17 meses en conseguirlo, ¿no? Y precisamente de esa escena, hacemos un brinco de 2 años, uh-huh, al momento en el que se desarrolla la historia, uh-huh, que es el año 2012, justo cuando los Celtics de Boston estaban jugándose las semifinales de conferencia. Exacto. En ese año. Y tenemos a Kevin Garnett visitando la tienda. Visitando la tienda, interpretándose a sí mismo al Garnett del 2012, ¿no? 2012, buscando joyas. Buscando joyas, definitivamente. Y es una delicia ver a Garnett obsesionándose, exacto, con las piedras preciosas. Sí. Como algún tipo de cábala, ¿no? O sea, sí, él busca una cábala. Es muy común, ¿no? En los deportes. Muy común también. En los deportes, la cábala de que es que esta piedra me hace ganar, me la tengo que llevar. O sea, tengo, sí, que jugar con ella en mi poder, sí, porque es la que me va a dar la suerte. Sí, sí, sí. Entonces Garnett se obsesiona con la piedra y a partir de ese evento, o sea, sí, del hecho de que llegue el paquete con el ópalo, sí, y la visita de Garnett a la tienda del personaje de Adam Sandler. Ya sabemos que Adam Sandler está hundido en drogas, sí, sí, ¿no? No, porque o vemos, sea, una serie en de deudas, cobradores, más bien. Ajá, muchos cobradores lo visitan. Sí. Lo persiguen para cobrarle, para, sí, cobrarle las deudas. Entonces la aparición de Garnett o el involucramiento de Garnett en este asunto viene a ser como supone un plan, sí, para que este personaje pues salga de todas sus deudas. Sí. Pero como toda buena película de este tipo, ajá, pues todo le sale mal. O sea, empieza sí, a ahogarse él mismo, empieza a cagarla, todo empieza a salir mal. Sí, y lo interesante es que los directores no se centran solamente en el mundo de las apuestas. O sea, están las aristas de sus problemas maritales, ¿no? Él tiene problemas en casa, se está separando de su mujer, tiene 2 niños a los que, uh-huh, tiene que atender, tiene un amante que a lo mejor lo quiere, a lo mejor no lo quiere. Sí. Tiene una serie de conflictos. De la cual su esposa está enterada. Así es, ¿no? Se están divorciando. Los problemas familiares, uh-huh, dentro mismo del judaísmo, y de la familia que a lo mejor él no querría tener, pero que tiene, y con quienes también tiene deudas. Y todas estas aristas las toca la, sí, película de una manera maravillosa. Es una película muy rica, sí, en cuanto al universo que toca. Sí. Un universo tan pequeño como, bueno, en comparación del mundo, como es Nueva York, pero tan vasto como lo es, pues, una religión como tal, ¿verdad? Sí. Y pues sabemos de antemano que Nueva York tiene una gran tradición del pueblo judío, pues, que vive ahí, que ha hecho negocios, que tienen su fama en cuanto a ser, pues, usureros, uh-huh, en cuanto a ser prestamistas, sí, el juego, sí, sí, sí, la mafia, todas estas cuestiones muy ligadas también a lo que es la religión, sus costumbres. Sí. Hay una parte donde se muestra mucho las costumbres de, sí, de los judíos. Sí, sí, sí. Es una película de la cual realmente se puede hablar bastante. Sí, sí, y sí. Y vuelvo a lo mismo, Víctor, maldita sea. Te digo, en estos momentos podemos hablar una hora de esta película. No la vamos a hacer en los uniformes, claro, no se asusten. Pero podemos hablar una hora acerca de esta, sí, película. Sí, pero sí, ¿cuánto podríamos hablar de 1917? Pues... ¿Cuánto podríamos hablar de los dos papas? Sí. Y de la manera tan rica como le podemos sacar temas a esta película, sí, de sí, Uncut, sí, James, la cuestión del judaísmo, la cuestión de los deportes, la cuestión de los deportistas, sí, en cuestión de esto de, sí, sí, sí, de lo que gastan su dinero, sí, de sus derroches de dinero, uh-huh, sus obsesiones, las cuestiones del juego, de la mafia. Hasta del mundo de los artistas, ¿no? Los ahí aparece The Weeknd, ¿no? Como un elemento también importante. Y es que la película no deja cabos sueltos, ¿sabes? De alguna manera conecta a todos estos personajes. Incluso estoy recordando ahorita uno de los momentos más memorables, seguramente para ti también lo fue, el momento de la subasta. ¿No? La subasta. Un momento con bastante tensión. Sí, y es que la película tiene esos pequeños puntos climáticos a lo largo de la historia que la hacen muy entretenida. O sea, la verdad es que la película no pierde sobre todo tiempo. También la apuesta final es una secuencia muy, muy sí, entretenida, sí. Y tiene mucha... Es muy pues sí, es muy emocionante. Sí, sí, sí, la verdad es que... Saber qué es lo que va a pasar. Porque también es eso, no es una película predecible. Totalmente. No es una película predecible, no sabes, porque a lo largo de la película se suceden varias cuestiones en las que somete al público al hecho de estar pensando, ¿qué va a pasar? ¿Va a ganar? ¿Va a perder? Sí. ¿Lo van a matar? ¿Le va a ir peor? ¿Le va a ir peor? ¿Ya por fin va a salir de sus problemas? Sí. Entonces es muy entretenida. Sí, es muy, muy entretenida. Me la pasé también, Víctor, que como cuando vi, por ejemplo, Parasite. Parasite también me parece una película muy divertida de ver, que se te pasa de volada la película. Sí. Y eso que dura más de 2 horas. Esta también dura más de 2 horas. Solo que esta sí tiene una buena resolución. Y es una resolución, me parece a mí, escorcesesca. Totalmente de acuerdo, muy, ¿sabes? Es como la resolución. Sí, porque es como ver a... guardando las distancias, uh-huh, ¿no? Es como ver Goodfellas, ¿no? Sí, ese final de Goodfellas, sí, con el personaje... Con los infiltrados, ¿no? O sea, estos finales, ¿sí?, donde todos reciben lo que se merecen, a fin de cuentas. Entonces sí, definitivamente creo que es una película digna de verse. Digna. Qué bueno que esté en Netflix, porque parece ser que hoy en día, si no está en Netflix, no hay manera de verlas. Exactamente. De hecho, si tú le dices a la persona, ¿y dónde la puedo ver? En el cine. Ay, pues a ver cuándo puedo ir. O yo no voy al cine. Qué flojera, hay mucha gente, sí, cuesta muy caro. Me espero a que salga en Netflix. Pero si les dices, oye, está en Netflix, ahí está la misma, la veo. Sacan su celular y se ponen a verla. Totalmente. Pero aunque bueno, vean la televisión, porque en televisión trae una resolución bastante buena. Sí. La película la subieron muy chida y pues se ve muy bien. Acaban de estrenar La La Land en Netflix, pero no creo que sean combinables en un programa doble, definitivamente. No, definitivamente son el mismo mood. No. Pero vale mucho la pena. Pero bueno, ahora vamos a hablar en un momento del top 10 del año, de lo que viene, las más esperadas, no para Netflix. Con excepción de algunas que ya comentaremos en un momento, pero mientras, ¿por qué no? Nada más, ¿sí?, en cuanto vamos a tener un pequeño interludio musical, mágico, cómico, musical. Vamos a un interludio musical, ajá, entonces, ¿qué vamos a oír, Carlito? Recordarles antes de eso, Víctor, de fondo están escuchando el soundtrack de Uncut Gems. Uncut Gems, sí, gran sí, sí, soundtrack. Así chequenlo es, por muy ahí de bueno, fondo. Sí. Lo pueden buscar también. Y mientras, un descanso con... vamos a escuchar, Víctor, Winter Thrice de Borgnagar. Regresamos. Of the earth. taste of the future. Upon the ground of rumbling ruins, history shatters. Estamos de regreso y ahora sí para comentar el palmarés del Festival de Sundance, ¿no? Un festival que, bueno, ya tiene algunos años, ¿no? Desde los años 80, principalmente dado a conocer o que adquirió relevancia gracias a la participación de Robert Redford en él, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ya sabemos, el festival entrega sus premios las últimas dos semanas de enero. Y con ello creo que se da por concluida, digamos, la temporada fuerte de premios, la temporada que concluye un año cinematográfico, ¿no? Entonces, valdría la pena comentar la película ganadora en esta ocasión del premio del público y del premio especial del jurado, me parece. Premio del público, premio a la mejor película. Una película de Lee Isaac Chung, me parece que es otra de estas historias muy metidas en el tono familiar, ¿no? De la familia coreana, ¿no? En esta ocasión, muy dentro de lo que conocemos como cine rural americano, de la vida rural norteamericana, ¿no? Es una historia familiar que habla de la inmigración, un drama familiar ambientado en los años 80, y pues es la película que se llevó todas las palmas, digamos, en esta ocasión en el Festival de Sundance de este año. Y además señalar que hubo dos películas, me parece que con coproducción o injerencia mexicana. Una llamada Te Llevo Conmigo, esa película está dirigida por Heidi Ewing, me parece que es la directora. Es una película americana, pero creo que es una coproducción. Y también un drama también de la inmigración titulado Sin Señas Particulares, una película de Fernanda Valadez, que también se ve muy muy atractiva. Pero bueno, Víctor, todas estas películas, bueno, año con año, Sundance se ha convertido de ser un festival, pues, muy independiente, pero independiente en el sentido hasta publicitario. Sí. Se ha convertido en un festival que ya, pues, acapara de cierta manera algunos reflectores. Sí. Pero a fin de cuentas, me lo comentabas antes de iniciar esto, que pues son películas que a fin de cuentas muchas veces no llegan a cartelera. Sí, sí, sí. Yo no lo recuerdo, fíjate, año con año, no es que siga de manera así, de manera cercana al Festival de Sundance, no es así, Pero yo no tengo memoria de películas que haya tenido yo conciencia que hayan estado en Sundance sin cartelera comercial. Me imagino que sí debe de haber varias, sobre todo estas sí. De pronto hay películas con un buen cartel de actores, con algún nombre ahí famoso incluido, que de repente llegan a cartelera comercial. Pero pues tienes razón, son películas que normalmente no vemos en cartelera. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo una de las primeras que se vienen a mi mente, pues es la de... Me parece que el título es Swiss Army Man, ¿no? No sé si la recuerdas. Oh, sí, es cierto. Creo que hicimos review de esa película en Cine Eufóricos. Creo que también fue una de las grandes triunfadoras en Sundance. El año pasado, la verdad, la película ganadora, que fue Clemency, no tuvo mucha proyección. Tampoco el premio del jurado, que fue The Souvenir, una película que también recibió mucha aclamación a lo largo del año, tampoco tuvo estreno comercial. Entonces, definitivamente sí, son películas que a veces depende también mucho del cast, ¿no? Del elenco que contenga la película, la proyección que esta también va a obtener. Hace un par de años fue la de Miss Education of Cameron Post, ¿no? Que tampoco creo que tuvo tan grande proyección a nivel comercial, y pues aquí en México tampoco, y ni siquiera en los circuitos alternativos, como le llamamos. Pero pues de alguna manera vale la pena mencionarlo, porque pues son las fechas en las que, como ya había dicho antes, digamos, concluye un año cinematográfico, ¿no? O sea, referido a los estrenos de peso del año, ¿no? Ahorita están incluso reestrenando en Cinépolis algunas de las películas nominadas a los premios de la Academia. Sí, cosa que hacen todos los años. Sí. Digo, a fin de cuentas, no es tanto que le estén dando reconocimiento, aunque suena muy... No... Claro. No es tan romántico el motivo, claro. Sino ya es un motivo, pues, de que se están colgando de la fama que puede llegar a tener en la gente el hecho de que digan, no, miren, están nominadas, las vamos a estrenar. Claro. Y pues ahí están. Once Upon a Time in Hollywood todavía está en cartelera. Estrenaron otra vez Knives Out. Knives Out otra vez, entonces, pues ahí están. Entonces, atendiendo a ese asunto, fue que en esta ocasión, pues... decidimos comentar, como hace un momento lo hicimos, la nueva película de los hermanos Safdie, ¿no? La de Uncut Gems. Y ahora, pues, valdría la pena comentar así también, preparándonos también para la próxima entrega de los premios de la Academia, pues señalar cuáles son las películas, ¿no? En esta proyección nuestra, propiamente nuestra, que no va a ser tampoco tan radical, pero de aquellas películas que pensamos serán las más llamativas de este año, pero películas de peso, o sea, no estrenos así como estrenos comunes, como los que ya se vienen conociendo, ¿no? No hablamos de Wonder Woman, no hablamos de El Hombre Invisible, no hablamos de ese tipo de películas de verano, sino más bien las sí, grandes que, películas. Que tengan ahí que ver con personajes, con directores, actores... Sí. Propuestas, cuestiones, regresos, presupuestos, son una serie de factores, sobre todo de nombres. Sí, sobre todo de nombres. Los nombres, ese, a fin de cuentas, el peso a la hora de que sigas y te generes el hype por una película. Sí. Y pues esta es la lista, creemos, aquí en Cinefóricos, Victor, bueno, curada, una lista curada. Hay que señalar también que cuando hablamos de nombres, o sea, por ejemplo, estamos dejando fuera de nuestra lista, ¿no? Vamos a hacer un top 10, pero estamos dejando fuera de nuestra lista nombres como el de Tom Cruise, ¿no? Que decimos, sí. O sea, es un nombre de peso, de esos que arrastran a la gente por multitudes a las alas. Pero aquí estamos hablando de rasgos autorales, pues. O sea, aquí estamos hablando de, digamos, películas que de alguna manera nosotros pensamos que pueden ser no solo un gran estreno, sino que pueden ser innovadoras, que pueden ser un punto y aparte, un punto de inflexión, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Y no solo eso, sino que incluso pueden perfilarse como las películas aclamadas por la crítica, festivales, ¿no? Y que yo sé que es muy prematuro decir esto, pero que pensamos que ya en la próxima temporada de premios 2021, claro. Pues van a estar ahí, de menos van a sonar, sí. De que van a sonar y van a estar en boca y toda esta cuestión, pues van a estar, eso no hay ninguna duda, pero fíjate, para que se den una idea de la lista, pues quedaron fuera nombres como los de New Mutants, quedaron fuera nombres como Mulan, quedaron fuera hasta Un Lugar en Silencio 2, sí. Birds of Prey, La nueva de Cazafantasmas. La nueva de Cazafantasmas, esta de Black Woman que dices tú, Top Gun, Morbius, que acaban de sacar el avance con Jared Leto. Sí. Rápidos y Furiosos 9, que paréntesis, Víctor, vi el avance anoche. Santa María, madre de Dios, ya, o sea, ya. O sea, ya es... Ya. O sea, si tú ya pensabas que las películas pasadas se pasaban por el arco del triunfo, cualquier ley de la lógica y la física, hasta aquí ya de plano, ya, o sea, es otro sí, pedo. O sea, no, bueno. Entonces ya... Pero bueno, sí, estamos dejando fuera muchas películas, incluso películas que se van a estrenar apenas este año y que venían desde el año pasado, como la nueva de Terrence Malick, ¿no? La de A Hidden Life, ¿no? Que obviamente es una película de llamar la atención, pero pues que aquí se va a estrenar hasta el mes de marzo. Entonces, estamos considerando más bien películas propiamente de producción de este año, ¿no? Sí, incluso sí, algunas que están apenas terminándose, ¿no? O sea, que están en el proceso de postproducción, ¿no? Y que son películas que ni siquiera hay avance, algunas de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, son películas, digamos, si están escuchándonos, o sea, esto es depurado a otro nivel. O sea, es una curaduría exquisita. ¿A cuántos expertos contratamos, Víctor? Outsourcing. El outsourcing de que tenemos aquí en Cinefóricos, tenemos presupuesto para eso, sí, me imagino. O sea, la mesa de discusión estuvo muy buena. O sea, los expertos que tuvimos con nosotros. Aunque por ahí escuché a varias personas de la mesa directiva de Cinefóricos que estaban un poco molestos con la lista. ¿Y eso? Pues porque dejaste fuera películas como no sé, como la de Todd Haynes, de Dark Waters también. O sea, Todd Haynes siempre es garantía de buenas películas, y pues el tórax descubierto de Tom Cruise en Top Gun, que no está en la lista. Hay que señalar de una vez también esas películas que consideramos en un momento es que estuvieran dentro de la lista y que al final dijimos, ¿sabes qué? Mejor esas hay que dejarlas fuera porque o hay mucha menos información sobre su producción, ¿no? O definitivamente es posible que no alcancen a estrenarse este año, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la película de Paul Greengrass, ¿no? Paul Greengrass. Tiene una nueva película, News of the World, se llama, ¿no? Uh-huh. Se supone que se estrenaría el 25 de diciembre, pero bueno, a saber, ¿no? Tenemos la película anual de Woody Allen, ¿no? En esta ocasión filmada, me parece, durante... un festival en España, ¿no? Rifkin's Festival se llama, ¿no? Durante un festival en España, entonces va a ser una película, yo creo que de producción española. Tenemos también el regreso de George Clooney como director, de Good Morning Midnight, dirigida por George Clooney. Sí, es una película, me parece que de ciencia ficción, otra vez, vuelve a esos terrenos. Entonces, tenemos Spike Lee con The Five Blood. Cuando digas The, es que suena como bien afroamericano, güey, acá. The Five Blood. Man. Una película ambientada, me parece que en la guerra de Vietnam. La nueva de Sofía Coppola. ¿Afroamericanos en la guerra de Vietnam? Eso es interesante, porque sí hubo mucho afroamericano. On the Rocks, de Sofía Coppola, otra vez colaborando con Bill Murray. Y la nueva película de Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, que curiosamente es una producción para Netflix. Uy, Víctor, justamente en el cocoro te dieron. Pero o sea, bueno, hay que aceptar la realidad, Víctor. Bueno, te lo he dicho muchas veces. Charlie Kaufman y tal vez este comentario de nuestro top 10 cierre con un comentario también sobre Netflix. Pero bueno, empecemos nuestro top 10 en orden de estreno, ¿no? De proyección, de próximos estrenos. Entonces, ¿cuál sería la primera película que viene de esas fuertes del año que vale la pena mencionar? Sin duda alguna, en abril se estrena No Time to Die, la nueva entrega. ¿Qué es? ¿21? No, 25. ¿25 Bond, entrega? Bond 25. Bond 25, 25 años... 25 pero películas de Bond. Eso, fíjate, yo me considero fanático de las películas de James Bond. No tan todas, no tanto de las de... Hasta de las de Chris Brosnan, son entretenidas. Sí. Están bien estúpidas, pero son entretenidas. Es acción muy noventera. Y tengo que admitir que incluso algunas películas protagonizadas por Sean Connery no son la gran obra maestra. Sí, ya sé que no. O por este otro actor... Los Diamantes Son Eternos es una película de verdad dominguerísima. O también, ¿sabes?, por este otro actor que hacía James Bond, uno más gordito, que se llamaba Roger Moore. Roger Moore. Sí. Que tenían un tinte como mucho más... Mucho más de película de ficheras, ¿o qué? Exactamente, era como las películas de fichera inglesas, esas, las de Roger Moore. Entonces, pues más bien aquí las películas de ficheras eran copias de esas, pero a lo mejor exactamente, no les costaba mucho trabajo, ¿no? O cuando Capulina se ponía a hacer hacerla de detective, güey. No, no. Una cosa así. Pero, digo... El asunto es que hay una gran tradición del cine. Hay una gran tradición, sí. A mí me gustan mucho. Son películas que siempre cumplen de alguna manera. Para mucho bien o para más o menos bien. Y de alguna manera Daniel Craig llegó como a transformar lo que conocíamos del cine de Bond, ¿no? Sobre todo le inyectó un sentido como más oscuro a la franquicia. Sobre todo dándole este giro al personaje que ya no es un personaje... Que puede dar 20,000 vueltas en la tierra, güey. Que se puede agarrar a golpes con 30 tipos. Que puede. Y va a terminar así, güey. Con el traje limpio. Bueno. Sin despeinarse. No, ¿qué te pasa? Al menos en la primera, a lo mejor. Casino Royale. Casino Royale sí termina hecho pomada. En todas, fíjate. O sea, sí, el tipo sí se. En la última siento que en esta pelea con Kabil, no sé, como que de repente. ¿En con Kabil? Ah, no, ¿verdad? Estás confundiendo con Tom Cruise. No, es que Daniel Craig... O sea, yo lo que celebraba cuando Daniel Craig inició y continuó con la serie es esto, que le dio esta transformación al personaje de convertirlo de un Adonis que no se despeina ni se ensucia para nada a un hombre realmente de acción, que realmente le entra. Pero a lo que vamos, Víctor, no sería... sí sería interesante o si es a seguir una nueva película de James Bond, pero es todavía más importante y creo yo que es determinante para que esté en esta lista el hecho de que el director sea Cary Fukunaga. Sí. Cary Fukunaga, amigos eufóricos, pues es un director que yo desde ya hace varios años, yo lo comentaba, que era un director a seguir, creador de una de las series policíacas más gloriosas que se han visto en la televisión, titulada True Detective. True Detective. Gran serie, Víctor. Los que no han visto True Detective de HBO, pues están perdiendo tal vez el top 3 de películas de series policíacas, de detectives, pues de la historia, la verdad. Sí, yo creo que en ese sentido, pues sí, o sea, desde The Wire a lo mejor no se sentía esa tensión, pero le añadió una oscuridad, un misticismo. Sí. Además con dos actores geniales en el papel, y en ¿no? las tres temporadas. Y también director de un par de películas que a mí me gustan mucho, muy recomendables, que están en Netflix. Una llamada sin nombre y de un par de adolescentes que se embarcan en este viaje en la bestia para cruzar México a Estados Unidos. Y Beast of No Nation, protagonizada por Idris Elba. Gran película, también de Cary Fukunaga. Entonces es un director que yo tengo muchas esperanzas, Víctor, que haga lo propio, porque pues Sam Mendes dejó pues ahí, no la vara alta, o sea, no estamos diciendo que haya dejado una vara así impresionantemente alta, pero pues sí, lo hizo muy bien. Recordaremos que Spectre y esta otra de... ¿cómo se llamó la otra? Una era Spectre. Spectre era la de Javier Bardem. Sí. Y la última que sacaron... No, Spectre fue la de... La de este que sale con Tarantino. Sí. En varias películas. Christoph Waltz. Christoph Waltz. Y la otra se llamaba... Skyfall. Entonces, pues habrá que ver, Víctor, pero pues esto es... Sí, Cary Fukunaga no fue la primera opción para dirigir Bond 25. Ya había firmado Danny Boyle antes. Danny Boyle, compatriota de Sam Mendes. De seguro fue a su casa y le dijo, oye, Danny, fíjate que, pues... Sí, entonces hubo... Voy a hacer 1917, hubo entonces. Otros ahí. Y pues hay que señalar también que Daniel Craig desde hace tiempo pues está yendo de la franquicia. Ya se quiere ir, según yo ya tiene rato que se quiere ir. Se supone que ya esta será la quinta y la última aparición de Daniel Craig como James Bond. Entonces, porque en Knives Out nos dejó claro Daniel Craig que no quiere que lo encasillen en el personaje de James Bond. Hace una actuación cómica, pues bastante bien, me parece interesante la actuación que hace. De hecho, hasta estuvo nominado en los Globos de Oro, mejor actuación comedia musical. Y pues esto es, Víctor, sí. No Time to Die de Akari Fukunaga para abril de 2020. Sí, así es. Ese así sería es. El primer estreno importante, interesante de esta lista. Segundo lugar, Víctor, ¿qué tenemos? Pues hablamos de una nueva entrega de Pete Docter y Ken Powers, los que están al Ken frente. Ken Powers, imagínate que tú te apellidaras así, Víctor. Power, Víctor Powers. Powers. Como en los Simpsons, cuando Homero se cambió el nombre a Homero Powers, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno, es una nueva película de Pixar, ¿no? Ahora titulada Soul, ¿no? Soul. Alma. Pero de alguna manera creo que está también relacionada con el... con la música. El estilo musical, sí. ¿No? De hecho, la música la hace Trent Reznor y Atticus Ross. Uh-huh. Música de ellos dos, que tienen que ver ahí. Reznor, pues vocalista de Nine Inch Nails. Claro. Atticus Ross, que ha producido pues varios de los mejores discos de la banda. Ya ganaron un Oscar por Red Social, sí. Con David Fincher. Pero sobre todo, es interesante esta película de Soul, porque amigos, para los que ya han visto ya el avance, primero, visualmente se ve, güey, de que te quedas así, cabrón, con los ojos cuadrados. Sí. Porque ya el fotorrealismo combinado con un... O sea, en cuanto a los escenarios, el fotorrealismo que se maneja, combinado con esta sensación caricaturesca aún de los personajes, este contraste que se genera ahí, a mí me parece muy llamativo y se ve muy bonito y se ve muy impresionante. Pero más allá de eso, Victorio, lo hemos comentado infinidad de veces acerca de Disney y Pixar, pues es en cuestión de los guiones y de las temáticas que manejan. Sí, parecen retomar otra vez donde lo dejaron con Intensamente y se meten en Honduras. Parece que ahora sí, ya en un sentido existencial, cósmico, ¿no? Como sí. Dicen, digamos, escenificado, claro, en las calles de Nueva York. El protagonista me parece que es un músico, ¿no? Es un maestro de música que ha soñado siempre con ser... con tocar en los grandes escenarios del jazz. Entonces, pues, un día lo logra, bueno, yo lo leí la sinopsis, y es un día lo logra, acto seguido, creo que muere, y su alma pasa, y ahí es donde empieza el mame de la película, que su alma pasa a un recinto donde al parecer las almas se preparan, estudian, se superan para poder ser aptas para ocupar un nuevo cuerpo de un recién nacido. Eso suena muy interesante. Suena muy complejo. En IMDb solo dice que se trata de un músico que ha perdido su pasión por la música y que es transportado fuera de su cuerpo, dice, y debe encontrar su viaje de regreso con la ayuda del alma de un niño que lo ayudará a aprender acerca de sí mismo. Exacto. Pero bueno, entonces habrá que ver. Entonces definitivamente el cine de Pixar y esta película en particular este año en lo que concierne a la animación ya podemos irla apuntando como un must, ¿no? O sea, sí, definitivamente Pixar siempre es un must. Entonces tenemos esa película y luego viene esa viene en junio. En junio de 2020. Entonces ya pasamos ya la mitad del año a estas alturas y lo único que hemos visto de chido pues es No Time to Die de Fukunaga, ¿no? Pero en las fuertes ahora sí empezamos con el cine. Empezamos con la segunda mitad del año, es donde viene el orante fuerte del cine de cada año, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos ahora sí la nueva producción del señor Christopher Nolan. ¿No? Una película que parece que se ha mantenido bastante discreta, ¿no? Su mención. Sí, para ser Christopher Nolan, bastante discreta. Pero realmente es una película de la que se espera muchísimo. Es una de las películas definitivamente más esperadas de este año. Y pues ahí está. El nombre es... Es Tenet. Tenet, ¿no? Que es un... ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Un thriller? No, pero la palabra es una... Que se lee igual de adelante hacia atrás. ¿Un acrónimo? No, el acrónimo es cuando usas cada letra para... Cada letra para escribir algo, ¿no? Sí. Se me olvidó el nombre. Una madre de esas. Un juego de palabras. Un juego de palabras. Y que tiene que ver directamente con la temática que trata la película. Una película de la que no sabemos mucho del plot, Víctor. Yo lo único que leí, y lo único que pude rescatar de esta profunda y exhaustiva investigación que hicimos, profesional, acerca de estas películas, es que habla acerca de una historia de espionaje. Sí. Acerca de un espía que intenta detener el inicio de la Tercera Guerra. Oye, eso suena muy, muy intenso. Sí, adelantándose tal vez que se fue Nolan a lo que pasó ahora inicio de año y todo este mame que se traían con estos conflictos internacionales. Y sobre todo aquí lo interesante es que al parecer Christopher Nolan vuelve a jugar con los elementos que lo vimos utilizar en su última película, en Dunkerque. Sí. Toda esta cuestión narrativa en cuanto a las capas temporales, uh-huh, a las que se manejan. Como en El Origen también, ¿no? Como en El Origen también. Entonces, sabemos que Christopher Nolan desde Memento, sí, desde Memento, sabemos que le gusta utilizar este tipo de elementos, pero no nada más es que un director se arriesgue e intente ser innovador, sino que lo haga bien. Sí. Y Christopher Nolan lo hace muy bien. Realmente, y lo comentamos en podcast pasados, por ejemplo, en Dunkerque, a mí Dunkerque me parece que la crítica, la temporada de premios, fue muy injusta con la película. Sí. Y ya lo habíamos comentado, todo este mame de que digan que 1917 es la chingonería total. Sí, sobre todo considerando la atención que está recibiendo 1917, uno se pregunta qué pasó con Dunkerque, ¿no? Exactamente, porque Dunkerque pues es un portento narrativo. Sí. Y al parecer Tenet va por ese camino. Y Dunkerque es mucho más experimental que 1917 también. Por mucho, con todo, y que me avienten todo ese mame del plano secuencia truqueado y todo esto, con todo y la fotografía de Dickens. Sí, bueno, tenemos Tenet. Decíamos, es un palíndromo. Es un palíndromo. Ah, Víctor, lo buscaste. Yo te estaba viendo. Protagonizada por Robert Pattinson, ¿no? ¿Sí? Aaron Taylor Johnson. ¿Y quién más? Me parece que está esta actriz, Elizabeth Debicki, a quien algunos tal vez. También está Michael Caine otra vez, Kenneth Branagh, que ya estuvo. Debicki, la última vez que la vimos fue en la de las viudas. Widows. Ahí sale, es la. Creo que es una de las. Pues es una de las Widows, pues es la flaquita, la abuelita. Sí, también ha aparecido en Guardianes de la Galaxia, en El Gran Gatsby, ¿no? Son algunas de las películas en las que ha participado. Entonces, ¿Tenet todavía sin fecha de estreno o ya tiene fecha de estreno Tenet? A mí me parece que se estrena en julio del 2020. Se estrena el 17 de julio del 2020. Esperemos que no la retrasen, pero pues ahí está. Ese es también es un must. Todos estos son must, Víctor, del año. Sí, todas estas porque películas, sí. Nueva película de Christopher Nolan, pues no mames, es Christopher Nolan, hay que verla. Porque seguro nos va a sorprender. Hasta en sus películas más flojas, como la tercera parte de Batman, hasta esa me gustó. O sea, hasta esa yo dije, órale, me gustó bastante. Esta es la tercera posición en nuestra lista. Ah, y también una cuestión que iba a comentar, Víctor, que no sé si recuerdas que te la platiqué el otro día. Y al parecer leí por ahí que es un presupuesto exorbitante el que se maneja en Tenet. A ver, vamos a ver si por aquí en Internet Movie Database viene algo de cuántos millones de dólares están invirtiendo en esta película. Dice 205 millones de dólares yo tenía de estimación. Según Wikipedia, que Wikipedia pues todo lo sabe, tú sabes que sí, dice que con 225 millones de dólares en presupuesto será la película original no basada en libros o sagas más cara de la historia. Y la segunda de Christopher Nolan, solo superada por The Dark Knight Rises. Pues es que esto habla de la confianza en un director, ¿no? En un director que ha mostrado su talento de tal manera que pues que cualquier estudio pues se sube a... Ahora, en cuanto al corto avance que vimos, porque ya hay un avance por ahí. Sí. Donde vemos a los protagonistas, vemos algunas escenas. Pues está cabrón, ¿dónde se gastaron 225 millones? Porque eso quiere decir que no hemos visto pues realmente nada de la película. No. Porque pues sí se ve como, no, o sea, no estoy diciendo que se ve mal, no. Pero no se ve una película tampoco de 225 nada más hay millones. Hay una escena por ahí donde hay un automóvil que vuelca, ¿no? O algo así. Que vuelca y aplica el elemento del origen, ¿no? De la cámara lenta, sí, ¿no? Sí. Y ya, y tú dices, 205 millones en esa escena, lo dudo. No, Rápidos y Furiosos hacen saltar un vehículo de un risco al otro, güey, y se gastan 3 pesos. Sí. Pero bueno, esa es la tercera posición en nuestra lista. Y al final, ya cuando ya hemos mencionado las 10, ¿qué te parece si comentamos cuál de esas 10 películas es la que consideramos la más esperada? Víctor, ¿por qué me pones estos aprietos? Pero bueno, mientras tanto, vayamos a la cuarta posición. El siguiente mes, el mes de julio del 2020, se estrena una nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch, ¿no? Otra vez Tenemos, me parece que no había estrenado película desde Isla de Perros. Desde Isla de Perros fue la última película el año antepasado. Sí, me parece. Creo que sería antepasado, Isla de Perros. Y otra vez, pues obviamente con un repartazo, ¿no? Que sí, sobre todo. Lo que llama la atención de las películas de Wes Anderson. No solo su estilo, muy particular, muy ¿no? particular, su incluso sobre todo bastante imitado ya también. Sí, muy imitado. Y desde el mundo acuático, Víctor, sí. Wes Anderson marcó una tendencia visual. Marcó también el regreso en forma mucho más... de mucho más peso en las producciones de Hollywood del stop motion, mezclado muchas veces con actores pues reales. Sí. Isla de Perros pues es una maravilla, es una obra de arte Isla de Perros visualmente, o sea, es artesanal el trabajo que se hace con estas películas. Habrá que ver aquí en esta nueva propuesta que nos trae Wes Anderson. Sí, dice que será una carta de amor al periodismo, ¿no? Al periodismo. Ambientada en la Francia del siglo XX, ¿no? Entonces... Sí, podremos esperar una cuestión visual muy parecida tal vez a Hotel Budapest, tal vez. Ojalá, porque me gustó mucho esta, Hotel Budapest. Esta paleta de colores pasteles, estas visuales como muy artísticas. El asunto es que tenemos a los actores de moda como protagonistas, y ahí el asunto, ¿sabes? Ah, Víctor, es que tu bronca es con Timothée. No, la tuya. Con Timothée Chalamet, ¿cómo se llama? Timothée Chalamet. Es el que es. Oye, que ya está en la sopa. Ese señor. Ya. No, aparece en todas partes. Y su coprotagonista, para variar, ¿no? Como si no hubiera sido suficiente con Lady Bird, como si no hubiera sido suficiente con Mujercitas, su coprotagonista será Saoirse Ronan. No me digas eso, sí. Víctor. Puta madre. Nuestros dos actores odiados en una sola película. Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, ¿no? Lea Seydoux. Lea Seydoux. Tu actriz favorita, William Dafoe, Bill Murray, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Owen Wilson, Adrian Brody, están pues todos. Hotel Budapest. En Hotel Budapest también pues era de los fuertes. Sí. Y además que Víctor, que es maravilloso Wes Anderson. Wes Anderson es tal vez, en cuanto a cuestión artística, el director del momento de unos años para acá, en cuestión artística y visual. Creo yo que tiene un... Creo yo que le estás echando demasiado. No, ya, para mí así lo es. O sea, a mí me... Es que, bueno, yo lo estoy hablando de manera personal. De acuerdo. A mí visualmente y artísticamente Wes Anderson es mi top 3, tal vez. Oh, boy. Sí, es que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho Wes Anderson. Me gusta mucho. Está perfecto. Si no te gusta, lo arreglamos saliendo. No, a la salida. The French Dispatch. Ya tiene fecha de estreno, 24 de julio del 2020 en Estados Unidos. Así que esperémoslo también por ahí de finales de julio, principios de agosto. El estreno en México de esta nueva película del señor Anderson. Y bueno, ya llegamos a la mitad de nuestra lista. ¿Por qué dices Wes Anderson con esa...? No, con esa ¿cómo se llama? No sé, es de desprecio. Es desprecio, ¿eh? A ver, ¿qué pasa ahí? Tenemos el espacio... obligado para el cine de terror, definitivamente, ¿no? Sí, yo te comentaba antes de... les comentaba a la mesa directiva de Cinefóricos que tenía que estar una película de terror. Sí. Habíamos hablado de Un Lugar en Silencio 2. Sí. La primera fue interesante. O de esta película producida por Guillermo del Toro, dirigida por Scott Cooper, ¿no? Que viene una película titulada, me parece, Antlers. Ah, ¿no? es una película de terror y entonces... Bueno, pero es que también ya cuando los directores se hacen famosos y se ponen a producir un chingo de cosas, digo... Pero también, bueno, pero mira... No sé si este año también venga la secuela de Halloween Kills. Ay, esa nada más tú, la vecina y la tía de la vecina la esperan, ¿no? Pero bueno, hablamos de cine de terror, pues, ¿no? Sí, mira, y quisimos poner esta cinta, Víctor, que se estrena en agosto del 2020, al parecer. 14 de agosto de 2020 es la fecha que tiene para Estados Unidos. Para Estados Unidos, porque no solamente por el género, sino porque también marca el regreso de uno de los directores. Hay que recordar, Víctor, cuánto nos hemos quejado del cine de terror. De lo que adolece el género, que ha sido uno de los géneros, tal vez el género más vilipendiado en los últimos años, o sea, más donde podemos ver mayores fallas, mayores churros, mayores decepciones. ¿Cuántas veces, Víctor, no has visto críticas de una película todas maravillosas de una película de terror. Y ahí vamos como idiotas. Sí, Ari Aster. ¿Cuántas veces, Víctor, no nos han tomado el pelo? Estoy ya, o sea, ya. Me quedé nada. No tengo nada, Víctor, para el cine de terror. Me han dejado sin nada. De hace algunos años para acá llega James Wan, director de la película de la que estamos hablando, sí. Malignant, su nueva película. Y que utilizando, sí, tampoco él llegó a descubrir el hilo negro del terror. No está innovando. Pero está usando los recursos de tal manera. Es muy efectivo. Exactamente. Sí. Porque el golpe de efecto, el susto preparado y todos estos clichés del cine de terror que hemos visto de muchos años para acá, va a ser muy complicado, a menos que seas Eggers con la atmósfera. Ajá. Y que a nadie le va a gustar, de seguro, sí, como sí, pasó sí. con La Bruja. O como pasó con El Faro. El Faro es el terror. O como pasó con El Faro. Pero James Wan utiliza los mismos clichés, los mismos elementos que hemos visto incansablemente en el cine de terror, pero los usa de una manera efectiva. Sí. Y sabe utilizarlos y se ve que está en su, pues, en su género. Sí. Se va del género de terror a hacer Aquaman, creo que se fue hace 2 años, uh-huh. hizo Aquaman, y regresa al cine de terror a llevar a la pantalla grande una novela gráfica que él mismo escribió y mismo hizo, llamada Malignant, que trata acerca de... Dice que son dos mujeres que huyen de un monstruo que las persigue. Pero yo leí un poco más acerca, o sea, no busqué acerca de la película, sino uh-huh. busqué acerca del... ¿El cómic? Del cómic, de la novela gráfica, uh-huh. y habla acerca de un tipo que un día le diagnostican un tumor terminal, un tumor cancerígeno terminal, pero después él se da cuenta que el tumor realmente es un parásito, no sé si alienígena o una cosa así, uh-huh. pero también después se da cuenta que ese mismo ser que está ahí, ese mismo parásito o otra cosa, no especifican qué, empieza a darle poderes y se convierte en algún tipo de sangriento antihéroe. No, suena bien. Vi algunas páginas de la novela gráfica y está muy gore. Y pues no sé, Víctor. Vamos a ver, porque James bueno, estamos hablando de cine comercial también. Ajá, no, la sí, producción sí, claro, es New claro, Line claro, Cinema, ¿no? Entonces claro, claro. hablamos de una película que pues se pretende que vaya al gran público, ¿no? Entonces... Sí, claro. O sea, eso estoy completamente de acuerdo. Pero sería interesante ver James Wan de nueva cuenta en el cine del terror. Tal vez un poco más sangriento, tal vez un poco más... subido de tono, no sé, entonces, quiero pensar. Entonces, anunciada para este año, definitivamente ¿sí? es la más destacable dentro del género, ¿no? Bueno, de lo que tenemos la conocimiento. Que llama más la atención, sí. Porque haciendo paréntesis en la lista, Víctor, lo comentábamos también. No faltan las sorpresas. Habrá sorpresas. Claro. Habrá películas que están fuera del spotlight. Claro. Y que llegarán de alguna manera y se colarán a los premios, ganarán premios. Y que diremos, ah, cabrón, ¿y esta de dónde salió? Sí, eso pasa todos los totalmente. Años. Quién sabe, a lo mejor El Conjuro 3 te sorprende. Pero no está dirigida por James Wan. No, está dirigida por James Wan. La monja. La monja. No. Pero bueno, venga, esa está para agosto de 2020. Agosto de 2020. A lo mejor se viene estrenando aquí en octubre, pero de todos modos está para agosto, ¿no? Y bueno, brincamos a ya el último bimestre del año, ¿no? Así es. Noviembre con el estreno. Con tal vez la película más comercial de toda la lista. La lista. Sí, definitivamente. Junto con la de Pixar, tal vez. Sí. Pero esta está mucho más... Este es el mainstream de lo comercial. Sí. Hablamos del inicio de la cuarta etapa de... Fíjate, Víctor, que ya no... Fíjate, Víctor, ¿no? que se trae un desmadre con eso de las etapas. Según yo, este es el inicio, porque ya como en forma... Porque, al menos tú, Víctor, en tu vasto conocimiento que tienes de películas de cómics, claro. ilumínanos. Sí. Tú me acompañaste a ver la última de Spider-Man. Sí. ¿A ti te parece eso el inicio de una etapa de cinematográfica? No. Entonces se supone que está Eternals. No, incluso la división entre la primera y la segunda fase de Marvel parecen estar como aleatoriamente, así como 5 películas, aquí las cortamos, porque pues es Iron Man 3 o algo así. Ajá. O sea, entonces, no sé. Pues supuestamente tengo entendido que aquí ya vamos a ver un tanto más, de forma más palpable, de uh-huh. qué va a ser el meollo del asunto ahí de la nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel. Sí. Con Eternals, Víctor. Lo que me llamó más la atención de esta película es que seleccionaron a una directora, ¿no? Me parece. China. Chloe Zhao. Que no tiene mucha filmografía. No, definitivamente no. Y va a estrenar este año 2 películas, esa de Eternals y una película protagonizada por Frances McDormand. una más, este, no sé, más, más intimista, más, más, más convencional, ¿no? Y me parece curioso que hayan seleccionado una directora sin tantas credenciales, pues, o sea, o bueno, sin tanta, sin tanta filmografía. Y por ahí, en el reparto hay algunas sorpresillas, ¿no? Por ahí hay un actor, este actor de origen indio. Ah, Kumail Nanjiani. Kumail Nanjiani, que se puso bien mamey, sí, para el personaje. Sí. Va a estar el personaje de Kingo. Kingo, va a estar Salma Hayek. Salma Hayek, y está por encima Angelina de Kumail, ¿sabes? Entonces, personajes de peso, me imagino, para Hayek y Angelina Jolie. Me parece muy, muy curioso. Pero bueno, pues habrá que ver cómo nos habrá que ver, Víctor. ¿De qué va a ser un chingadazo en la taquilla? Lo va a ser. De que toda la gente la va a ir a ver, la va a ir a ver. Yo por ahí chequé hace como unos 6 meses esta tradicional, creo que fue en el D23 de Disney, en el festival este que hacen. El CEO de Marvel, Kevin Feige, que al parecer es el que trae ahí las riendas de todo. Sí. Anunció toda la lista, el bloque de películas que van a salir en los próximos 3 años. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí. A mí, yo fíjate que esta vez, en esta lista, no vi nada que me llamara la atención. O sea, que dijera yo, ah, no mames, van a hacer una película de eso. Tengo que estar ahí para verla. No, pues es que ya viene Doctor Strange otra vez. Sí, y van a empezar a sacar, por ahí también van a sacar la película de un héroe, de estos superhéroes que nadie conoce más que los que van a convenciones de cómics. Sí, sí, sí. Que es como un japonés, chino, que hace artes marciales, que es como un tipo Bruce Lee. Ya. Entonces dices tú, ok, bueno, no es Spider-Man, no es Iron Man, no es... Entonces, no sé, bueno, para los conocedores de cómics tal vez me pueden estar mentando la madre diciendo, no mames, cabrón, si ese es el personaje que se robó las gemas y en el otro universo hizo tal cosa y la chingada y... Claro, claro, ok, claro. Está bien, amigo, claro, pero claro. Pues yo no, o sea, yo no soy conocedor de cómics. ¿Viene este año también una tercera entrega de Guardianes de la Galaxia? No, apenas está James Gunn escribiendo el guión. Acuérdate que lo habían corrido. Regresó. Más bien James Gunn lo que está terminando de hacer ahorita es Suicide Squad 2. Ya. Yeah. Y dijo que en cuanto termine Suicide Squad 2, va a empezar el guión de Guardians de la Galaxia 3. Bueno, pues ya tenemos ahí The Eternals para estrenarse el 6 de noviembre de 2020 en Estados Unidos. Así, ¿no? Es. Entonces habrá que checarla. Y ahora sí entramos al mes de diciembre, Carlito, con las películas que van a estar nominadas a mejor película el próximo año. ¡Ah, brujo! Bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, definitivamente diciembre llega con torta bajo el brazo y una película de esas que tienen que ser sí o sí, ¿sabes? Esas películas que tienen que ser sí o sí una gran película. No la puede uno concebir de otra manera. No, para nada. O sea, estamos hablando de un director que ya probó su talento metiéndose en varios géneros y en varios géneros con películas clásicas. O sea, es el tipo al que le encargaron hacer la secuela de Blade Runner, un clásico donde y que lo hizo y dentro de lo que cabe, Víctor, dentro de que no fue una película que tuvo mucha aparición en premios y toda esta cuestión, lo hizo muy bien. Lo hizo bastante. Es una muy buena película, a mí me gustó bastante. Y no es de estas secuelas que llegan 40,000 años después de un clásico solamente para tratar de exprimirle más dinero a la franquicia. No es eso. Claro. O sea, porque muchas veces hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con esta secuela de Doctor Sueño. Sí. Que tampoco está mal. No. Pero si sientes tú que dices, que hay una disparidad muy grande en cuanto a la calidad, en cuanto a todas estas cuestiones. Tampoco estamos diciendo que Blade Runner 2049 sea, la equiparemos al clásico de Ridley Scott. Tampoco no es así. El asunto... Pero es una gran película. El asunto, vamos a ver. El texto de Frank Herbert, Dune, estamos hablando de la película Dune, ¿sí? ¿No? Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Denso. Denso, es una novela compleja, es una novela difícil. Que tiene muchos hilos argumentales, muchos. Y... ya se había tratado de llevar al cine con una infinidad de dificultades que al final de cuentas terminó sufriendo el señor Lynch. David Lynch en 1984 con su compa Kyle MacLachlan. Que hay mucha gente a la que le gusta y hay mucha gente a la que no le gusta. A mí, exacto, de acuerdísimo. Es una película definitivamente de amar u odiar. No, no es de esas películas de hecho, como de hecho, yo escuché el mismo de Villeneuve, que él decía, yo respeto el trabajo de Lynch, es uno de mis directores favoritos, es una leyenda, Pero la neta, Dune no me dio lo que yo esperaba que me diera en el momento que la vi cuando era joven. De acuerdo, no, de acuerdo, no sería de las películas canónicas de Lynch. Además, claro que es no, una película, como... digamos, es un encargo, ¿no? Es una película por encargo. Es un barco al que él se subió cuando ya como no quedaba nada. Como lo fue El Hombre Elefante. El Hombre Elefante también fue por encargo también. Y lo hizo demasiado bien. Pero el asunto bien. Es que Dune fue una película de una producción desastrosa, ¿sabes? Entonces hubo tantos problemas que al final el tipo... lo hicieron sufrir tanto que dijo, yo ya me lavo las manos como salga esto, y al final entregó una película para mi gusto bastante decente y entretenida y bien hecha, punto. Sí. Pero ahora tenemos al señor Villeneuve. Denis Villeneuve, ¿no? Villeneuve. Con una nueva adaptación de Dune, ¿no? A estrenarse a principios de diciembre de este año. El asunto es que otra vez está protagonizada por el señor Chalamet. Timothée Chalamet está en la sopa, o sea... Timothée Chalamet. Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista... Y tú dices, ¿what? ¿Qué clase de reparto es ese? Pero bueno... Oscar Isaac. Que es el que más se salva de ahí, ¿verdad? Josh Brolin, Stellan Skarsgård, ¿no? Rebecca Ferguson está como Lady Jessica, que seguramente no saldrá mucho en la película, o quién sabe... Pero que Timothée Chalamet sea el Zenaida, joven... Zenaida es en el libro la que va detrás de los huesitos de Chalamet, ¿no? Pues que sea Paul Atreides, el personaje principal de la obra, sea interpretado por Chalamet, pues mira... No, es que también tendremos que meternos a un análisis ahí de la novela, pero Oscar Isaac es el papá de Chalamet. O sea, Oscar Isaac es el duque que mandan a regir este planeta donde se genera esta droga, ¿no? Que hace que seas más inteligente, que tengas más... La especie, no sé. Y que ayuda a los viajes interestelares, todas esas cuestiones. Y Chalamet es el hijo de Oscar Isaac, que es raptado por un grupo separatista que habita en el planeta. Hay que ver. Porque yo recuerdo que en la película de Lynch es Paul Atreides el que lleva más tiempo en pantalla, pero pues hay que ver quién... Tienes razón. Sí, más bien Chalamet sería como más el protagonista. Interesante, Víctor. ¿Por qué es interesante Dune a estas épocas del 2020? ¿Por qué sigue siendo interesante? ¿Por qué sigue siendo un clásico? Porque obras y autores como Star Wars con este... George Lucas, pues bebieron completamente de Dune para crear el universo de Star Wars. Muchas veces se ha escuchado, muchas veces Lucas lo ha dicho. A fin de cuentas, Dune es el principal origen en cuanto a ideas, en cuanto a universos, en cuanto a estas cuestiones de Star Wars. De hecho, el mismo Denis Villeneuve dijo en una entrevista que lo que quería hacer con esta adaptación era pues un Star Wars para adultos. Tomando en cuenta que pues Star Wars bebe completamente de Dune. Y Dune pues es como tú lo mencionas, como bien lo mencionas, pues es una obra muy densa. Sí. Muy, muy densa y muy oscura, muy profunda. Que se mete en cuestiones políticas, sociales, de segregación, raciales, no sé. Un chingo de cosas. Y otra vez lo decimos, ¿no? Si volteamos a ver a esta producción es porque el señor... Denis Villeneuve, ¿no? Ya lo ha hecho muy bien. Ha entregado obras. Y The Arrival es una gran película. Sí, sí, ¿no? Sí. Y es un director que maneja la tensión como ningún otro. Sicario tiene escenas que yo creo que no han sido superadas, al menos en el cine comercial de los últimos años después del estreno de Sicario. Sí, ni 1917 tiene escenas de tanta tensión como las maneja esa película. Que se supone, ¿sabes?, que 1917 de eso va, de la tensión. Sí. Imagínate, entonces... Tal vez Dunkerque por algunos momentos. Otra cuestión, Víctor, también interesante, es que Denis Villeneuve quiere que sea una trilogía, o que si se pueden más películas, que sean más. Ya. Pero al parecer a la fecha, la productora le ha dado luz verde para dos películas. Va a ser una biología. Okay. Entonces, así leí, decía biología, se un la sacó. Díptico. Un díptico. Entonces, habrá que ver, Víctor, porque el libro, estarás de acuerdo que da para dos películas. Sí. O tres. Sí. Da para una trilogía fácil. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Hemos visto que se avientan de una última trilogía para adolescentes, de un último libro, se avientan dos películas, ¿no? Entonces, pues sí da. Pues bueno. La película está para estrenarse el 18 de diciembre de 2020. ¿18 de diciembre? Justamente el día que se estrena otra película de esos nombres mastodónticos, de esos nombres, ¿no? Que uno dice, oye, ¿tú conoces a este director? claro que lo conozco, ¿no? Sí. Cualquiera ha visto... Hasta la señora de la tienda lo conoce. Hasta la señora de la tienda ha visto las películas de este señor, ¿no? Entonces uno ve una película que dice dirigida por Steven Spielberg y uno ya sabe que es sinónimo de algo interesante, al menos. Ah, y sinónimo de calidad. Sinónimo de algo interesante, de algo que va a ser pues siempre obligado de ver. Steven Spielberg pues ha sido un director revolucionario a lo largo de los años. Él ha marcado pautas en el cine muchas veces. Tal vez ya no en los últimos años, ha sido su última filmografía un tanto más discreta, sí, dentro de lo que cabe. Ya no es el Spielberg de los 90, que nos sorprendía con cuestiones tecnológicas, que dices tú, no mames, esto es el futuro. Pero el asunto es que es un director que no teme incursionar en otros géneros, ¿sabes? Exactamente. O sea, y fíjate, ahora... Bridge of Spies es una película que a mí me sorprendió. Sí. O sea, es una gran película. Y pues toca un género que, pues, ahí está Spielberg, ¿verdad? Sí. Entrándole a todo, Caballo de Guerra. Sí, el género bélico definitivamente lo domina. Ah, digo, género bélico lo domina, al final lo revolucionó. ¿No? Y con perdón de los fanáticos de 1917, o sea, rescatando al soldado Ryan sigue siendo la película bélica de la Segunda Guerra Mundial, primera o lo que sea. De esta generación. De esta generación. Sí. O sea, sigue siendo la película. Definitivamente. ¿Verdad? Y ahora, pues otra vez, incursionando en otro género, me parece que no ha hecho antes otro musical. Y ahora se mete, yo diría en camisa de once varas otra vez, porque la versión que se hizo en los años 60, me parece, de... Sí, fue ganadora. De Amor sin Barreras, ganadora del Oscar a la mejor película. Exacto. Son esas cosas que tú te preguntas y dices, ¿por qué hacer una nueva versión? Pero el asunto... Porque es Spielberg. Porque lo quiere hacer porque y punto. Quiere hacerlo y ya. Pero el asunto es que sí, realmente a lo mejor es también una cuestión política, ¿no? Se está metiendo en asuntos de segregación también. Sí, porque está cambiando las cuestiones. No, en el original son dos... Bandas. Rivales, pero que tienen más que ver con la cuestión racial. Sí. Y de segregación. Los latinos, americanos, ¿verdad? Entonces, pues, es un tema pues que está... Sigue siendo, pues... Sí, muy actual. Que es la historia de Romeo y Julieta, pero actualizada, ¿no? Actualizada, exactamente, y musical. Tenemos una historia romántica, ¿no? Enmarcada en... Cholos peleándose a bailes. Exacto. Ajá. Que es bellísimo. Vean West Side Story, por favor. La verdad es que es una gran, gran película, si no la han checado. Y en esta ocasión, pues, está protagonizada por Ansel Elgort. ¿No? ¿Recuerdas? Es un músico, ¿es ¿no? el de Baby Driver? Baby Driver. Y es un DJ también. Vaya, pues está también Rita Moreno, que también era parte del cast en la película original. Y otra serie de actores que la neta... Yo también, fíjate... No tengo idea quién es. Yo vi el cast y no conozco a nadie, ¿eh? No conozco a nadie, Víctor. Entonces, pues habrá que ver. Habrá que ver, pues bueno, también está para el 18 de diciembre. Y ahora sí, pues ya con eso... llegamos a películas de las que difícilmente se sabe algo, pues... Estamos hablando de... The Last Duel. The Last Duel de Ridley Scott. Una película que... Primero, pues interesante porque... Por dos motivos. Primer motivo, pues es Ridley Scott. Primer motivo. El único que necesitamos. Pero bueno, ahí está. Sí, es el motivo. Porque su última película a mí me gustó bastante. Mucho. Es una gran... Otra película que también pasó de noche para los premios. Que también debió haber estado ahí. Gran película. Que fue... Discúlpeme, pero fue lo mejor del año. Que todo el dinero del mundo. Sí. All the money in the world. Con un Christopher Plummer glorioso. Totalmente. Glorioso, Víctor. Y una... ¿Cómo se llamaba la mamá? La actriz... Se me fue el pinche nombre. A mí también. Bueno, pero Christopher Plummer está cabrón. Que en el inicio el papel lo había hecho Kevin Spacey. Sí. Ya estaba grabado, editado, todo. Y tuvieron que regresar a la sala de edición, quitar las partes de Kevin Spacey y volver a grabar. Y volver a grabarlas con Christopher Plummer. Con Christopher Plummer, que la película quedó genial. Y pues tenemos una película de Last Duel. Segunda cuestión por la que es interesante la película, Víctor, que marca el regreso como guionistas en conjunto y que también son protagonistas de la película de Matt Damon y Ben Affleck. Que son ganadores de Oscar, Víctor, por guión original, por Good Will Hunting. Good Will Hunting, sí. Y que pues, digo, yo te lo mencionaba, Víctor, y tú decías, bueno, pues es una... Pero sí es algo, Víctor. Habrá que ver, es interesante. Yo me gustaría ver ahora, ya años después de haber escrito aquel guión, pues que escribieron este par de actores. Es una adaptación, ¿no? Es una adaptación de un libro, o sea, es un guión adaptado. La historia me parece que va de... No sé si está ambientada en el... Siglo XIV. ¿Siglo XIV? Uh-huh. Sí. Siglo XIV es un noble, uh-huh, y su escudero, al parecer, su ayudante o no sé qué es, y que, uh-huh, también es su mejor amigo. Uno de los dos, no recuerdo cuál, se va a la guerra y le deja cuidando a su esposa. Y en la que te la cuido, pues se la justicia. Y cuando regresa, la mujer acusa al tipo de haberla violado. Así es. De alguna manera para lavarse las manos, no sé. Y pues ahí empieza un duelo. Y el rey Charles VI, dice, decide retar un duelo a muerte a su amigo, el caballero de Jean de Carrouges. Uh-huh. Y ahí es donde, pues de ahí el título de la película, ¿no? El último duelo. El asunto es que, sí, al principio parece que estaban a bordo como protagonistas Matt Damon y Ben Affleck, pero al final Ben Affleck pasó a ser secundario y como protagonista va a estar nuestro querido Adam Driver. ¿En serio? ¿En serio? Ah, tienes la noticia calientita, Víctor, no lo sabía. Así es. Entonces va a ser Adam Driver y Ben Affleck. Me parece que también va a aparecer por ahí Matt Damon, pero los protagonistas principales van a ser... Ok, porque al principio era Ben Affleck y Matt Damon los dos. Sí, bueno, esa es una de las cosas que dice la trivia aquí en Internet Movie Database. Órale. La trivia. Pero definitivamente, bueno, esta película estaba para 2020. Veo que aquí ya le cambiaron para el 8 de enero del 2021. Pero como estamos hablando del año cinematográfico, abarcamos hasta enero del 2021. Sí, claro, porque, ¿no? Sí, siempre es así. O sea, son los días, exacto, en los que a lo mejor se estrena a nivel comercial el 8 de enero. Sí, de hecho no lo duden que muchas de estas películas que estamos mencionando se estrenan hasta enero o febrero del año que entra. Sí. Puede ser. Sí. No lo sabemos. Es curioso que estos años sí nos han estrenado las películas nominadas a los premios de la Academia con anticipación, ¿no? Antes de la entrega. Sí, pero además, eso ya es más bien de cuestiones ya de cómo se están manejando ya en estos años las distribuidoras. Pues sí. ¿Verdad? Y esa es la cuestión. Y por último, Víctor. Tenemos la nueva película del señor... la nueva película del señor David Fincher, ¿no? Otra vez colaborando con Netflix, ¿no? Con Netflix. Ya había... hecho algunas cosas para Netflix, me parece que había dirigido algunos episodios de House of Cards y de Mindhunter, ¿no? Entonces, Mindhunter creo que sí es una producción especialmente de Netflix, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra vez lo tenemos trabajando para este servicio de streaming en una película en la que él recupera el guión de su propio papá, ¿no? Uh-huh. En una película que había sido escrita por Jack Fincher y que estaba planeada para que fuera su siguiente película después de El Juego de 1997, esta película protagonizada por Sean Penn y Michael Douglas, pero pues que viene a realizar ahora, en este año. Y con Gary Oldman. Protagonizada por Gary Oldman, ¿no? ¿Tiene ahí alguna...? A ver, cuéntanos, Víctor, ¿de qué va? ¿Tú que eres orsonwellista? Pues al parecer habla del guionista, ¿no? Del guionista de Citizen Kane. Ajá, ¿no? Ciudadano Kane. Y la disputa que tuvo con Orson Welles por los derechos, ¿no? Sí, entonces al parecer se va a meter en el asunto de cómo estuvo la relación entre estos personajes, el proceso de rodaje. Y lo interesante también es que la película será en blanco y negro, ¿sabes? Entonces eso se... Dice la premisa, dice, la historia se centra en el trabajo de Herman J. Mankiewicz cuando escribió Citizen Kane y los problemas que surgieron durante el mismo. Sí, va a ser un duelo ahí de tal vez de cuestiones de créditos, de ¿cómo se llama? De pues sí, estas peleas que tienen creativas, sí, en el set, tanto el guionista como el director. Claro, pero o sea, estamos hablando de David Fincher, o sea, si uno pensaría, a ver, el tipo va a hacer una película sobre Facebook y tú dices, ¿what? Pero Red Social fue quizá una de las mejores películas de 2010 y sigue siendo una de las mejores películas de la década. Sí, ¿no? Por mucho. Entonces ese es el asunto. Estamos hablando de una película, de un director. Sí, es un director probado a más no poder. O sea, ya nada más con decir David Fincher, me vale madres de qué sea la película. ¿Cuál fue la última película que dirigió David Fincher? A ver, déjame ver si me acuerdo. ¿Perdida? Pero desde Perdida, fíjate. Desde 2014. Desde 2014. Estamos hablando de 6 años. Entonces, si tú preparaste algo durante 6 años, que lógicamente este tipo de proyectos no se preparan en un año. Claro, claro. O sea, debemos esperar algo pues bien hecho, muy bien hecho. Y de David Fincher, es algo que se espera y se sabe que vamos a tener. Sí, y con el dineral que tiene Netflix, ¿no? Para colaborar en este tipo de proyectos, la neta, nada, yo más creo que... y bueno, y creo que y tiene eso... toda la libertad creativa, sí, también, sí, ¿no? Y en eso pasaríamos, pues, al comentario de Netflix, Víctor. ¿Sabes? A mí lo que más me da tristeza. Bueno, no tristeza, sino me da un tanto de... nostalgia. Nostalgia, el hecho de que muchas de estas películas, como acabamos de ver, Uncut Gems, pues no las hayamos podido ver en pantalla grande, Víctor. Como pasó... Bueno, tuvimos suerte de ver The Irishman. Sí. Porque la trajeron aquí en las salas independientes. Pero imagínate el año que entra que no puedas ver, por ejemplo, esta de David Fincher en cine. ¿O cuál otra estaba de Netflix que dijimos de la lista? Había otra, ¿no? La de Charlie Kaufman. Entonces siempre va a ser nostálgico, siempre va a dejar algún tipo de tristeza no haberla podido ver en una pantalla grande. Siempre va a ser así. Sí. Pero tenemos que adaptarnos, Víctor, porque lamentablemente, pues, este es el futuro del cine. O sea, poco a poco el streaming va a ir acaparando más la cuestión de la distribución en el cine. Eso es innegable. La gente prefiere quedarse en su casa, aprender en Netflix, a salir al tráfico, a ir. La gente a la hora, la gente ya no prepondera la comodidad al medio donde está viendo la película. Es lo que pasó también con Uncut Gems, de la que ya hablamos. Ajá, ¿no? O sea, definitivamente es una película que terminó por estrenarse mejor en Netflix en lugar de alcanzar una proyección más comercial. Y creo, como muchas otras veces, ha pasado con otras películas, como pasó con The Irishman, ¿no? Como ya mencionamos, ¿no? Son películas que merecen estrenarse a un, sí, nivel, a un nivel mayúsculo, pues, y al final terminan enclaustradas en las salas personales de... Bueno, ya son preferencias, son cosas de que la gente prefiere ver cine de esa manera, sí, entonces... Nosotros nos quejamos y hacemos el comentario, Víctor, por el mismo eslogan de nuestro proyecto, gusto por el cine. Claro. Y lo hemos dicho desde el 2010, 11, que empezamos, sí, con esto, de 2010, sí, 9, 10, que el gusto por el cine va más allá del cine en cuanto a las películas, sino el gusto por ir al cine. Claro. Todo este ritual de, claro, entrar a una sala de cine, sentarte en la butaca, pues todo esto. Somos, o sea, los últimos, somos los últimos de los mohicanos. Los últimos de los mohicanos, este romanticismo, Víctor, de ir al cine, el gusto por el cine. Entonces, pues sí, Víctor, lamentablemente, pues este es el futuro, te guste o no. Bueno, más allá de eso, lo que dijimos, de esas 10, ¿cuál es la película que más te llama la atención? Definitivamente. Ahora sí, No Time to Die, ¿yo primero? Soul, Tenet, The ¿yo primero? French Dispatch. Si quieres, yo primero, la que tú quieras. No, mira, yo primero, si gustas. Bueno, yo diría que yo la que más quiero ver innegablemente es Eternas. Nada, te creas. Yo estoy entre dos. Pero no sin sé. Dune de Villeneuve. ¿Dune de Villeneuve? Dune de Villeneuve. Muy bien. Dune de Villeneuve y en segundo lugar, pegadito, Tenet. Yo creo que la que uno pero Dune, saber... por el género y el amor que le tengo al género, Dune. Ok. Sí, sí, sí. Pues yo creo que me quedo con Soul, de Pixar. Y pegadito a esa película, The Last Duel, de Ridley Scott. Ah, pues sí te fuiste muy allá. Pues es que, ¿sabes? Ridley Scott arrancó su carrera con una obra mayúscula titulada Los Duelistas. Los Duelistas, entonces... la del billar. La del billar, hay un billar, no me acuerdo. No, sí. Ah, no, ya me acordé cuál dice. Estaba confundiéndola con una con Paul Newman y con Tom Cruise. Pero no es de. Ah, eso es de Scorsese. Es Scorsese, este sí, cierto. Es de Ridley Scott, Los Duelistas, protagonizada por Harvey Keitel. Sí, sí, con Harvey, ¿no?, Keitel. Gran película. Me entonces, me encantaría ver otra película de esa magnitud, de ese nivel. Sí, sí, sí. Pero la de Los Duelistas es la de la esgrima. Sí, estoy de acuerdo. Ajá. Que sí, Tenet y Dune son las películas. Que uno espera como a nivel de innovación, ¿sabes? De innovación, de sorpresa, de sorprendencia realmente con la producción. ¿Te imaginas Dune con los aires de Blade Runner? O sea, estaría muy chido. Estaría muy chido. Sí, sí. Pues Víctor... Bueno. La próxima semana viene la entrega de los premios de la Academia y tendremos reacción, ¿no? Reacción, siguiente programa. Y pues comentaremos lo que haya de estrenos dignos de mención. Dignos. Y pues aquí seguimos hablando de cine. Hablando de cine. Hasta la próxima.